Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Señor, gracias te damos. Tuya es la gloria, Dios mío, la honra y la exaltación. Háblanos, Señor, conforme a tu santa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta noche vamos a enseñar sobre normas de moralidad sexual, hermanos. Cuando hay decadencia espiritual, hay decadencia moral también. Y estos textos son muy significativos para que nosotros, hermanos, los podamos analizar a la luz de la palabra. El Señor dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No netamente que se cruce un pensamiento, porque cualquiera pudiera tener un mal pensamiento. Cualquier hermano ve una mujer y pudiera tener un pensamiento fugaz, pero no directamente un pensamiento que lo domine, un pensamiento que lo lleve a desear acostarse con esa mujer. Sonría que Cristo le ama. Viceversa, porque hay mujeres que también desean hombres. No se oye gloria a Dios, hermano. Pues también hay mujeres que desean hombres. Entonces estamos, hermano, en esta etapa de la vida donde todo lo que es tecnología se ha aumentado de una forma rampante. Y todo esto, hermano, en un desarrollo, lo voy a decir así, en un desarrollo cruel de la sexualidad. De una forma extraordinaria, hermano. Usted ve nudez, o desnudez, mejor dicho, por doquier. Desnudez en las películas, desnudez en las novelas, desnudez, hermano, en los programas televisivos, desnudez aún en las noticias. Hay desnudez por donde quiera. Y una de las cosas para evitar caer en este tipo de pecado de moralidad sexual es evitar. Es ocasión de caer, sácalo. No está hablando en términos literales, donde hay que agarrar algún objeto y sacarse los ojos, porque eso sería hacerte daño a ti mismo. Y tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Lo que el Señor está diciendo es, si el irte a un lugar público, donde hay mucha conglomeración de personas, y eso te provoca a pecar contra mí, sal corriendo de ahí. Si un teléfono te domina, deja de usarlo entonces. Oh, gloria a Dios, adórelo si usted puede. Yo he visto padres en algunas situaciones de algunas cuestiones televisivas, y cuando pasan los momentos de sexualidad, le dicen, cierra tus ojos. Pero los hijos oyen. Y ahí se oyen sonidos. Hello. Entonces, creemos que de la forma de taparle los ojos, le estamos evitando pecar, mas sin embargo, escuchan el molote, el movimiento, el jadeo. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. El Señor me está diciendo que se va a ir al infierno aquel ¿Qué tiene, hermano? Un pensamiento que le llegue fugazmente. Está hablando de este tipo de personas que juegan. Gloria a Dios. Juegan con el pecado. Aleluya. Y Satanás, ese es el propósito de contaminar al pueblo del Señor. El propósito del diablo es contaminar la mente del individuo. Por eso usted ve tanto bombardeo, hermano, en rótulos en la calle, redes sociales. Usted abre una revista, un periódico, ahí está la mujer desnuda. Sonría que Cristo le ama, hermano. Incluso hasta le envían virus a sus teléfonos para que caigan, hermano, videos de tipo sexual, para que la persona se contamine delante de Dios, hermano. Vive Dios, aleluya. Pero el Señor reprenda al diablo. Todavía hay una iglesia que se mantiene en la santidad de Dios. Aleluya. Huyan de la fornicación, dijo el apóstol Pablo, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero el pecado sexual, ese pecado se queda. Voy a decirlo, casi es imposible olvidarlo. Hello. Los pecados de índole sexual casi es imposible olvidarlos. Al nombre de Jesús damos la gloria. Entonces, hermanos, gloria a Dios, vive Dios, gloria al Señor. Es peligroso tener un deseo sexual que provoque inmoralidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Hay gente que espera la oportunidad para cometer estos pecados. El deseo interior por el placer sexual ilícito, si se contempla y no se resiste, es pecado, hermano. El pensamiento llegará, pero usted tiene que resistirlo. Yo tengo que resistirlo. Tenemos que resistirnos. Entonces voy a tocar pecados como la lascivia, voy a tocar pecados como la fornicación, el adulterio, que son pecados todos de índole sexual, la autocomplacencia. Hello, hello. Imagínese que en este caso el Señor se va a los pensamientos de las personas. El Señor no se va al acto mismo, sino a lo que provoca el acto de pecar contra Él. Porque antes de cometer un pecado, tuvo que haber pasado por la mente, ser elaborado en el corazón y de ahí ser llevado a cabo a través del cuerpo. Y el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para el pecado. Si usted le alaba, se goza en esta hora. Antes era algo normal la autosatisfacción en el joven. Ahora es algo normal aún en las mujeres. Y hablan de ellos como cualquier cosa, hermano. Gloria a Dios. Existen aún juguetes de índole sexual para la persona complacerse a sí misma. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús damos gloria. Y estamos en este movimiento, hermano, satánico, diabólico. Si usted ve el pueblo de Israel, cuando provocó a Dios fue a través de pecado de índole sexual. En el libro, hermano, de Génesis, cuando la simiente santa se corrompe, En el capítulo 6 del libro de Génesis es cuando ellos ven y codician la belleza de los hijos de los hombres. Y no solamente las codiciaron, sino que también llegaron a la realización de pecados sexuales con ellas. Oh, gloria al Señor. No me pregunte por qué estoy dando esta enseñanza. Aquí me llevó el Espíritu Santo y eso es lo que le estoy dando yo ahora. Alabanza al Dios que vive. Usted, el creyente debe tener mucho cuidado de abstenerse, de contemplar con agrado escenas de inmoralidad, tales como las que se muestran, hermano, en las películas, en la literatura. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si usted llena su mente, hoy hasta las caricaturas de los niños están teniendo escenas de sexo. Hello. Antes cosas que usted miraba insignificantes, pero de todas maneras están siendo bombardeadas las mentes y los subconscientes. Por eso hay niñas hoy que no llegan ni a los 15 años y ya están pensando en marido. Hello. Hello. Dígame. Aquí en Estados Unidos hay una perversión tal que hay jovencitas que no han llegado, pero ni a los 14 años, y ya saben lo que es tener un marido. Ya saben lo que es tener un toqueteo en su cuerpo, de una autocomplacencia. ¡Aleluya! Cosas que no se miraban antes. Los jóvenes hoy que están aquí, usted puede pelear con deseos sexuales, pero cuando usted llegue a un momento de autocomplacencia, no se sienta a morir, váyase de rodillas, pídale perdón a Dios, sea sincero con Él, aleluya, y el Señor le ayudará a caminar. Alabe la gloria del Señor que le vuelve. Si hombres que están solos en esta nación tienen su mujer lejos y están con esta lucha, hermano, yo les recomiendo que haga lo que tenga que hacer y váyase. Antes de que pierda la salvación de su alma. Porque caer en estos pecados, hermano, después romper esas cadenas, solamente el Dios de la gloria lo puede hacer. Solamente el Dios que tiene poder lo puede hacer. Y la mayoría de veces la lucha la tiene el hombre más que la mujer. Y dice la Biblia que la mujer ramera, prostituta, fácil, atrapa el alma preciosa del varón. Hay gente que ve insignificante los pecados sexuales y los ven como cualquier cosa. Dicen, no, si yo me sale una oportunidad, pues yo le doy rienda suelta al deseo. Y de ahí pedimos perdón, dice. Hay gente que a veces dice, no, yo cometí ese pecado y no me di cuenta, porque es hipócrita y es mentiroso. O mentirosa. Sonría que Cristo le ama. El que peca de ese tipo de pecado es que ya lo había hilvanado en la mente y en el corazón. Usted se goza y alaba el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! No deje que el diablo juegue con su mente. Mujeres casadas que son un poco coquetas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hombres casados que les gusta andar coqueteando con mujeres también. Es tener cuidado con eso. Toques de manos que provocan ciertas situaciones, hay que tener cuidado. Esa malicia que existe en el hombre no transformado. La malicia de deleitarse en el cuerpo ajeno. El hacerse loco y tratar de tocar un poquito. Pequeños roces. Pequeños chispoloteos. Recuerde que un pequeño fuego enciende un grande bosque. Estas son cosas con las cuales no podemos jugar. Y si usted está siendo atacado, pelee por su alma, pelee por su salvación. No se deje dominar. Amén, amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Capítulo 6, verso 15, hermanos. Amén. Amén, hermano. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Ay, ay, ay. Váyase al verso 18 ahora, del mismo capítulo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí está. El que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Qué seriedad del texto es eso, hermano? Hay gente en las iglesias que, así como esta iglesia, que predicamos contra todas esas cosas. Hay tiempos que se quedan agazapaditos y dicen, yo puedo estar aquí por mientras. Pero de repente usted ve gente que le entra un desatino por irse. No, que nos vamos, que de repente usted dice, ¿y de dónde agarró viaje este hermanito? ¿De dónde agarró viaje este hermanito? Y desaparecen. Y cuando usted se viene a dar cuenta, están sumidos en este tipo de pecados. Un hermano a mí me dijo en cierta ocasión aquí, yo me voy de esta iglesia porque aquí yo no puedo pecar a gusto, no me siento bien, mi conciencia me ataca, me dijo. ¡Aleluya! Me voy a ir a un lugar donde no se hable mucho de esto, ni se ataque esto. Gloria a Dios que está vivo. Ojalá nos esté viendo a través de las redes sociales y se haya convertido de corazón. Amén, amén. Porque Dios tiene oportunidad para todos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, verso 19. Vive Dios. Amén. Amén, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Escuchó, hermano? Adulterio y fornicación no es el mismo pecado. Aleluya. Está separado. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, coma, fornicación, coma, lascivia. Y todas tienen la misma raíz hebrea, pero no todas tienen el mismo significado. ¡Aleluya! Porque los pecados sexuales todos llevan a un denominador común. ¿Cuál es? La autocomplacencia. ¡Gloria a Dios! El que fornica es porque quiere complacer su pecado. El que adultera es porque quiere complacer su pecado. El que vive en lascivia es porque quiere complacer su pecado. Alabanzas al Dios que vive. Y algunos están enseñando que la única causa de separación en el matrimonio es el adulterio. Eso es una mentira del diablo. Aleluya. La única causa de separación, dijo el Señor, hablándole a los judíos, era la fornicación. Amén. ¿Qué significaba eso? Según Deuteronomio, capítulo 22, que si yo, siendo israelita, me casaba con un israelita, y en la noche de boda se encontraba que ella no era virgen, yo podía devolverla a su casa. Por eso la mujer se casaba con vestido blanco. Las sábanas eran blancas. Hoy hay un montón de viejas con 20 hijos y casándose de blanco. Sonría que Cristo le ama. Eso es para las vírgenes. ¿Se oye o no se oye, queridos hermanos? No es que mi sueño es casarme de blanco, porque no se guardó la semejante pecadora. Porque la que quiera llegar de blanco al matrimonio debe de estar, hermano, virgen, según la Biblia. Entonces, si al hombre no le daba chance de llegar a la cama, de tanto era el deseo de estar con esa mujer, su vestido se manchaba. O llegaba a la cama, se manchaba la cobija. Y entonces cuando ese hombre decía, no era virgen, entonces los padres de la muchacha sacaban el vestido y decían, ¿y esta mancha de sangre de qué es? Esa era la muestra de la virginidad. ¡Gloria a Dios! Hello. Entonces Cristo dice que lo único que puede destruir un matrimonio es la fornicación. No deje el adulterio. Si alguien adultera contra otro, los dos deben de quedarse solos hasta la venida de Cristo o hasta el momento de su muerte. Eso no lo digo yo, lo enseña la Biblia. El casarse es un asunto delicado. Usted no puede lavarse las manos diciendo, es que yo no tenía conocimiento. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Si usted está dentro de una iglesia, usted ya no tiene excusa. Para que usted aparezca y diga, no, aquí traigo al nuevo ahora. O que yo aparezca por ahí y diga, aquí traigo la nueva adquisición. Porque me puso gorda la señora. Porque éramos incompatibles. Gloria a Dios. Porque ella tomaba leche y yo no. El matrimonio es un asunto muy delicado. Y Dios manda al hombre y dice, si no consiente en vivir con ella, perdónela, pero quédese solo. Aleluya. Porque si el hombre se casa con otra mujer, está en adulterio. Y si la mujer repudiada se casa con otro hombre, los dos están en adulterio. Vamos a Mateo 5. Vamos a Mateo 5:31. Aleluya. Entonces se levantaron tres de un solo al mismo tiempo. Aquí cerquita. Lea usted, hermana, allá. Mateo 5:31. Sí. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Dele con el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahí está, por causa de fornicación. Siga, por favor. ¿Qué le parece? Ahora, hay casos en matrimonios que uno tiene que ir a la raíz de esos casos. Por ejemplo, muchachas que las casaron a la fuerza, nunca tuvieron amor por ese hombre. Ese matrimonio para mí no es válido, porque no hay amor de por medio. Hubo una obligación de parte de los padres, pero no directamente, gloria a Dios, que la persona haya escogido. Otro punto, el apóstol Pablo dice, si alguna mujer cristiana vive con un inconverso, consciente en vivir con él, quédese a vivir con él. Pero si el inconverso la despacha, esa hermana no está sujeta a yugo de esclavitud. Y Pablo dice que se puede volver a casar en el Señor. Hello. Pastor, ¿y qué de aquellos que estuvieron dentro de una iglesia se fueron al mundo? Se casó una vez, se casó dos veces. Esa persona está en adulterio porque el haber salido de la iglesia no le exime del pecado que cometió. Y si vuelve al Señor, tiene que corregir el pecado que cometió. Yo veo bien nerviositos a algunos de ustedes. Órele por misericordia a Dios. Entonces, repasemos esto otra vez en San Mateo 19. Ya vamos con usted, hermana Giselle, espérenme, que ahorita está caliente la cosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Léame del verso 7 de San Mateo capítulo 19 en adelante, hermano María. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Les digo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación... Otra vez dice, salvo por causa de fornicación. Se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Déjelo ahí, mi hermano. Y más adelante dice que hay que volverse eunuco por causa del reino. ¡Aleluya! ¿Qué significa eso? Que ya no podemos ser gobernados por el deseo sexual. ¡Aleluya! Hello. Hello. A mí hace muchos años me llamó una hermana y me dijo, pastor, yo escuché la enseñanza sobre el divorcio y el casamiento cristiano que usted dio. Y en mí se removió algo, porque yo soy casada dentro del Evangelio. Me separé y me volví a casar. Y me dijo, yo quiero que usted me vuelva a confirmar a través de la palabra que yo estoy en pecado. Esa situación es dando dolor. ¿Cuánta gente hay dentro de las iglesias viviendo en adulterio, hermano? Y es un adulterio legal. ¡Aleluya! Porque tienen un papel que los acredita como marido y mujer. ¡Aleluya! Hay algunos que quieren empañar el vidrio con el aliento. Aquí ya lo he dicho. El problema es que cuando calienta el vidrio se desempaña. Sonría que Cristo le ama. El matrimonio es muy delicado. Es muy delicado. Hermana Giselle. Solo es una pregunta, no sé si el hombre inconverso puede desechar a una mujer cristiana. Sí. Y un hombre o una mujer cristiana puede desechar a un hombre cristiano o a una mujer cristiana, quedaría siempre para volverse a casar. Tiene que no. Ser inconverso la persona, ¿verdad? Y no puede el cristiano tampoco tomar ese permiso de separarse de la persona, aunque sea inconverso. Es el inconverso el que debe dar ese paso, no el cristiano. Es correcto. El cristiano debe de estar ahí. Ahora, si el inconverso se comienza a entregar a pecados, se comienza a entregar a jolgorios y a situaciones de pecados sexuales, esa mujer cristiana no está llamada a soportar esa situación. Entonces por eso le digo, el matrimonio tiene pros y tiene contras. Aquel que sin conocimiento de Dios tuvo un matrimonio y se deshizo, esa persona es libre para casarse en el Señor. Y a mí no me da miedo enseñar eso. Ahora, si usted como cristiano, yo como cristiano, nos separamos del cónyuge, yo no puedo venir y decir, mire hermano, aquí hay una nueva ahora. Eso a la luz de la palabra se llama adulterio. Amén, amén. Dos costos hay. En el matrimonio hay dos costos nada más. O perdona o se queda con la persona, o perdona y se separa. Amén, así es. Pero se quedan sin casar los dos. Amén. Yo he encontrado mucha gente que trata de escudarse en la otra persona y me dice, pero ella se volvió a casar. Bueno, ella está jugando con su salvación. Amén. Así es. Hermano, pero yo puedo porque ella se volvió a casar. No, usted no puede porque usted es conocedor de la palabra igual que ella. Amén. Gloria a Dios. Eso se llama sana doctrina. Hay gente que no toca estos puntos en las iglesias porque están llenas de fornicarios y de adúlteros. Glorifica usted la gloria de Dios en esta hora. Esta cuestión es seria. Esto no es un juego. Escuchaba una hermana hace poco contar un testimonio. Dice que ella se separó del marido, se casó con otro hombre dentro de la iglesia. Y fue llamada a unos ayunos continuos y comenzó a meterse en esos ayunos. Y dice que en una visión que tuvo, ella miró cuando entró una persona al cuarto y cuando ella mira a la persona en la claridad, ella era misma. Y se toqueteaba. Porque lo que le estaba gobernando era un espíritu de sexualidad que le hacía pecar contra Dios. Y aquella hermana se fue en oración y se fue a la palabra. Y dice que cuando encontró estos textos, inmediatamente habló con el marido y le dijo, yo no puedo seguir teniendo relaciones íntimas contigo. Mi verdadero esposo es aquel que yo dejé por ti. Y escuche esto, hermano. La mujer dando el testimonio, su marido estaba sentado a la par de ella. Y le preguntan a aquel hombre, ¿cómo sobrepasaron ustedes esta prueba? Y la respuesta fue, el perdón. Ella me perdonó y yo también la perdoné a ella. Y si Cristo perdonó, ¿a qué somos llamados nosotros? Le veo la cara a todos. ¿Qué es lo que separa los matrimonios? La falta de perdón. Porque ya no pudieron perdonarse. Entonces el adulterio, la fornicación, lascivia, codicia, autocomplacencias, son pecados que debemos de evitarlos. Amén. Bien, aleluya. A toda costa, hermano. Aquí no podemos jugar en nuestras mentes con dos pensamientos. No podemos estar cavilando en dos pensamientos. Un hermano en cierta ocasión me dice, yo me quiero volver a congregar aquí. Venía con otra mujer a agarrar la mano. Le digo, ¿y esa mujer quién es? Mi esposa. No, esa no es tu esposa, viejo. Yo conozco a tu esposa. No, pastor, es que usted sabe que con aquella no hubo. No, papá. Es que aquí no hay vuelta a Dios. Vos sos conocedor, viejo. Si yo me llego a perder, va a ser por culpa suya. Así es que yo no te puse una cama para que pecaras ahí. ¡Aleluya! Vos pecaste por tu propio deseo. Hay muchos pecados imperdonables en la Biblia. Y este es un pecado imperdonable. La persona que está acostándose con alguien que no es su cónyuge original. Aleluya. Está en adulterio. Y a los adúlteros y fornicarios los juzgará el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y quiero decirle algo, hermano. Hay gente que no le gusta hablar de su pasado. Porque saben que siendo cristianos tomaron este tipo de decisiones y hoy están agazapaditos en la iglesia. ¿Qué le resta a este tipo de gente? Separarse. Aleluya. Y comenzar a hacer la voluntad de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice mi Biblia. Dice allí, oh pastor, repártanselo. Mira, hermano, hay que tener un sumo cuidado con estas cosas. Esto no es un juego, hermano. Voy a volver a decirlo. Si usted como cristiano no tuvo el valor de perdonar una situación de esta, ¿qué tipo de evangelio me va a poder predicar usted a mí? Gloria a Dios. Si yo aparezco con otra mujer aquí, ¿qué tipo de evangelio le voy a predicar yo a ustedes? ¿Cómo yo le voy a hablar al mundo de un Dios que restaura, que levanta, que regenera, si yo mi hogar lo tengo hecho añicos, hermano? Piense lo que estoy diciendo. No sea que usted esté en un pecado de adulterio esta noche. Escape por la salvación de su alma. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios 5:5, hermanos. Vive Dios. No, que yo me casé en la iglesia, me fui al mundo después de eso. Y en el mundo agarré una mujer y volví. Eso no lo exime de culpa. Eso no lo exime. Ni exime a la mujer, ni exime al hombre. Se fue al mundo porque sabía que en la iglesia no se podía volver a casar. Entonces algunos con ventaja y alevosía. Amén. Ahora, una persona en este tipo de pecado no puede anhelar un ministerio dentro de la iglesia. Puede cantar, puede recaudar la ofrenda, puede hacer comidita de vez en cuando, pero no puede anhelar ministerio. Porque el hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Aleluya. Vive tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Esto está picante, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Parece que le están echando habanero a la comida ahora. Entonces, si alguno tiene ahí un pensamiento que se le cruza. Efesios 5:5, hermano David. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga, ¿a dónde llevan todos esos pecados? A la idolatría. Idolatría de sus propios cuerpos. Idolatría de cuerpos ajenos. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que nunca se levanta en las iglesias por eso mismo. Gloria a Dios. Colosenses 3:5. Por eso, mire, hermano, hoy hay que sentarse con la gente y preguntarle: oye, ¿tú eres casado o eres soltero? Y a veces yo reconozco que como pastor he cometido esa falta. Que a veces probamos a la persona por cierto tiempo y después de cierto tiempo le comenzamos a dar privilegio sin hablar a profundidad. Gloria a Dios. En las situaciones que han caído. Y a uno después se viene a dar cuenta los años. Gloria a Dios. Otros que sabían la situación y le escondieron. Ahí ya no es culpa mía como pastor. Aleluya. Bendito Jesús. Con un hermano que en cierta ocasión me dice: hermano, bautícenme, bautícenme, bautícenme. Y le entró aquella desesperación: y bautícenme, y bautícenme. Y lo llevamos a las aguas bautismales, lo bajamos, lo bautizamos, salió. Y de repente a las dos semanas entra aquel desatino y aquella llamada, y aquella llamada, y aquella llamada. Y cuando llego donde él, me dice: pastor, yo tengo mujer. Tengo casi 6 años de no estar con ella. No he tocado mujer, me dijo. Pero tengo mujer. Y siento tanta acusación en mi mente y en mi corazón, en mi conciencia. Le digo: ¿y qué piensa hacer? Si voy a mi país, me caso con ella. Si ella viene aquí, yo me voy a casar con ella, pero no la voy a tocar. Y escuche esto, hermano. El muchacho cumplió a cabalidad lo que había dicho. Amén. Su esposa llegó a esta nación y la mandó a vivir con nosotros en la casa. Aleluya. ¿Usted me juzgaría por eso a mí? Algunos lo harían por lo que se ve, pero esa no fue mi culpa. Y a veces cometemos ese error como pastores. ¡Aleluya! Se nos va la secuencia muchas veces. Entonces vuelvo a repetirlo: a veces alguna gente no habla de su vida mundana porque saben que el techo es de vidrio. Ahora yo me eximo de culpa al estar dando esta enseñanza, porque yo no tengo nada que ocultarle a nadie aquí, ni para mí ni para usted. ¿Dónde quedamos? 3:5 de Colosenses. Amén. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez, mire, que es idolatría. Otra vez cae en el pecado de la idolatría. ¡Aleluya! Segunda Timoteo 2:22, que era lo que se realizaba. ¿Qué era lo que se realizaba en Israel en sus actos idolátricos? Coitos sexuales. ¿Por qué no querían servir a Dios? Porque Dios demandaba santidad. Aleluya. Y que Dios demanda santidad allá afuera. Si San Juditas le busca novia, más bien a usted. ¿Sí? Pone a San Juditas de cabeza y dice: que venga, que llegue, que venga San Juditas. No importa cómo llegue, pero que llegue San Juditas. Y algunos creen que Dios es un Dios que lo pueden poner de cabeza para buscar cónyuge. ¡Aleluya! Ya Dios tiene establecido en su palabra lo que debemos de cumplir y lo que debemos de vivir. Gloria a Dios. Algunos no veo que alaban a Dios, no sé qué. No sé qué teclita les estaré tocando. Pero parece ser que musiquita de adentro. Bueno, Melvin. 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y cabalito, un joven lo leyó, mira. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¡Huye de las pasiones juveniles! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Si cuando uno está joven, hermano, uno es un volcán en erupción. ¿Pero qué le recomienda la Biblia? Huya de las pasiones juveniles. Huya. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Corte su ojo si es ocasión de caer. Corte su mano si es ocasión de caer. ¡Gloria a Dios! Hay jóvenes que a veces me preguntan ¿cuál es la forma de vencer los pecados sexuales? Ahí Pablo lo está diciendo. Huye de las pasiones juveniles. ¡Échate a correr! ¡Mejor salí a tocar un ratito! ¡Métete a bañar con agua helada! ¡Busca platicar con alguien! Hay gente que de repente comienzan a ¡Aleluya! ¿Que usted no lo cree? ¡Gloria a Dios! ¡Ay, joder! ¡Gloria a Dios! Y cuando menos acuerdan, ya están en la autocomplacencia. ¡Gloria a Dios! Y como aquí no hay nada que se le esconda a Dios. ¡Aleluya! Mire la brujería, cómo atacan con la brujería. ¿Cuáles son los pecados que quieren desarrollar los brujos en las iglesias? Pecados sexuales. ¿Quieren votar al pastor con pecados sexuales? ¿Quieren votar a los hermanos con pecados sexuales? Por eso aquí, hermano, la mujer cristiana debe de andar vestida con pudor y modestia. No atrayendo la mirada, el deseo del hombre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Apretazones de cuerpo. Y madres que están aquí, cuiden de cómo se visten sus hijas. Hello. Sí, amén. ¿Qué provoca todo esto? Los pecados. Pequeñas jugaditas. Aleluya. Por eso aquí inculcamos el respeto, la moral. Aquí nadie puede estar enamorando mujeres casadas. Y aquí ninguno puede estar enamorando a una muchacha que ya tenga novio. O la muchacha enamorando al muchacho que ya tiene novio. Porque las mujeres son atrevidas y aventadas. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Vamos a Tito 2:12. Le estoy probando con la Biblia. Yo no estoy hablando aquí. Inventos que me vienen a la mente. Por favor, hermano David. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está. ¿A quién le están enseñando eso? A la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Que se aparten de los deseos mundanos, de los deseos que batallan. Aleluya. ¿Quién no batalla con deseos? Si hay hombres casados que ya no les gusta la vieja que tienen a la par de ellos. ¡Aleluya! ¡Vive! ¡Gloria! ¡Ya la ven fea! Ya... ¿Por qué? Porque están viendo otras cosas. Porque salen a la calle, mira, hermano, y quisieran tener balineras. ¡Aleluya! Y cuando llega a la casa, ya ve fea la de la casa. Peor si la carnita ya la tiene caída, la pobre vieja. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el Dios de la gloria en esta hora. Mientras que la de allá afuera la ve socadita. Nalgas que rebotan porque son silicones. Conformémonos con lo que Dios nos ha dado, hermano. Sepa tener cada uno de ustedes su mujer en santidad y en honor delante del Dios del cielo, y el que desecha esto no desecha hombres. Sino al Dios soberano. Hay pastores que cómo se van a atrever a hablar de esto si ya llevan 3, 4, 5 matrimonios. Concilio siendo dirigido por estos semejantes adúlteros. ¿Cómo van a hablar de estas cosas? Gloria a Dios. ¿Por qué no hablamos un día de esto y nos sentamos y hablamos de su pasado? Analicemos qué hay ahí. Analicemos si metió la pata. ¿Qué sucedió con las mujeres en el tiempo de Nehemías? ¿Qué les dijo Nehemías a los judíos? A separarse de sus mujeres. Porque eso no es agradable a Dios. Los hizo que se separaran de las mujeres extranjeras. Amén. De las mujeres idólatras. Incluso dice que agarró a bofetadas a los hijos de estos porque no hablaban hebreo. Mira el celo que había en esta gente, hermano. ¡Aleluya! Yo sé que algunos están pensando ahorita. Ah, yo cometí el pecado y lo hice. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero no tengo valor de hablarlo. Algunos otros se escudan tras su ignorancia. Aleluya. No, que esa iglesia donde estuve nunca me enseñaron. Que mi papá nunca me dijo eso, tampoco en la casa. Éramos cristianos, pero nadie sabía eso. O vengo de un concilio donde se aceptaban esas cosas. Yo no le estoy enseñando aquí normas conciliares. Yo le estoy enseñando normas bíblicas. Pastor, no podemos cambiar de tema, por favor. Es que mire que metí la pata y sale. Aquí dice, mire, hermano, y esto es serio, hermano, el que se casa con la repudiada está adulterando, y si la repudiada se casa con otro también están adulterando. ¿Lo dijo el pastor Eber? Aunque sea casado, pastor. ¿A qué ha sido casado anteriormente? Correcto, hermano. De eso estamos hablando. Ahora, hagamos una afirmación. Estoy hablando con gente que estaba dentro, que está dentro del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes vinieron con hogares destruidos, pero no habían conocido a Dios? Gloria a Dios. Ahora, ese hombre no conocía a Dios, pero se casó con una cristiana. Y esa cristiana destruyó su matrimonio. Me encanta el silencio. Vive Dios. Aleluya. aunque quiera ese hombre, consciente o inconscientemente, está en adulterio. Se puso seria. Dios quiere librar tu alma del infierno. ¿Cuál es el resultado de estar en la práctica de pecados sexuales? Aquí lo dice el verso 30 del capítulo 5. Ahorita voy con usted, hermano, pero que alguien me lea el 5:30 del libro de Mateo. Aquí, hermana Blanca, se levantó primero, hermano Margin, gracias. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bendito Dios. ¿Y cómo dice el líder de los adventistas que no hay infierno? ¿Cómo están predicando un montón de pseudos predicadores en redes sociales diciendo que no hay infierno? Y aquí está hablando el que conoce la inmortalidad. Vive Dios, aleluya. Y más allá de la muerte. Ninguno de ustedes conoce más allá de la muerte, solamente Jesucristo. El que nos revela la inmortalidad y la vida después de la muerte. Amén. Wow. Santo Dios. Qué serio esto, hermano. Amén. Qué serio esto. Sí, amén. Y a veces decimos, somos sana doctrina, estamos en sana doctrina. Amén, amén. Aleluya. Créanme, mi corazón se acelera. Aleluya. A mil por hora. Porque ¿cómo quisiéramos arreglar estas cosas? Quisiéramos aceptarlas. Quisiéramos que alguno de ustedes, de tanto amor que le tenemos, que venga y nos diga, mire pastor, yo cometí esa falla, pero usted sabe cómo yo ahora amo al Señor y duele. Pero aquí no hay vuelta, Dios. La palabra. Amén. Aquí uno de ustedes se separa de la mujer, se separa del hombre, y de repente dice que se casa en vida del uno del otro. Usted está en adulterio, aquí no va a participar. Amén. Hermano Donald, después vamos con el hermano Eber. Yo sabía que esto iba a picar y sin extender. La referencia que dio hace rato sobre si un hombre que no es cristiano, ¿verdad?, es inconverso, está casado con una mujer cristiana, a un principio usted dijo de que si el varón deja a la mujer siendo cristiana, la mujer puede volverse a casar. Pero ahorita la referencia que acaba de dar, dijo usted de que conscientemente la persona, el varón, no siendo cristiano, está en adulterio. Entonces, ¿cómo caería eso? Porque se oye algo confuso. Ok. Excelente. Estoy hablando ya llegando a la realización de cristianos, no de mundanos, porque si un mundano, escuche esto, si un mundano escoge una mujer cristiana, escuche esto, hermano, de todas maneras están perdidos los dos. Ella por el conocimiento y él por rechazar el evangelio. Ahora, si llegan al evangelio otra vez, y damos una enseñanza de esta, entonces dice la mujer, yo era cristiana cuando me metí con él. Siendo cristiana me separé de mi primer esposo. Entonces el hombre que era mundano oye esta enseñanza y dice, mi mujer está en adulterio. Entonces él dice, estoy perdido. Porque estamos viviendo en adulterio. Esto es la Biblia, hermanos. Aquí nadie queda eximido de culpa. Gloria a Jesús. El problema, hermano, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por haber echado mi palabra tras sus espaldas. También yo me olvidaré de sus hijos. Por ahí en los concilios dicen, no tenemos que preocuparnos por eso del adúltero y el fornicario, porque nos va a juzgar Dios. ¡Qué craso error! Porque cuando dice que Dios los va a juzgar, no es para eximirlos de culpa. Es para darles una condenación eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Eve. Pastor, ¿en qué posición estaba cuando usted dijo que había personas que no podían anhelar ministerio, pero que sí podían cantar, recoger ofrendas? Excelente. Es como, por ejemplo, hermano, una persona que se recasó. Dicen, escúchelas, las normas bíblicas de una persona que ha tenido más de dos mujeres, casado con ellas, no puede ejercer un obispado. Porque el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. Así dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero sí puede tener privilegios, como por ejemplo el preciado, o recoger una ofrenda como se dice. Vaya, le presento esta situación. Usted viene, está casado, se mete con otra mujer. Entonces viene, se deja con la otra mujer, ya no está con ninguna de las dos, o vuelve con la primera. Entonces ahí usted comienza a renovarse en el Señor. Ahora, el haber estado casado dos veces, a usted no le puede llevar al ejercicio de un ministerio. Siempre y cuando regrese con la primera, o se quede solo. Correcto, puede tener privilegios dentro de la iglesia. O ministerio no, porque lo que dijo usted, el que desea ministerio tiene que ser marido solo. Así es. Amén. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo entendieron, hermanos, o lo explico más? Entonces, una persona, hermanos, que muchas veces comete este tipo de pecados y los va cometiendo, y los va cometiendo, y los va cometiendo. Es muy difícil que llegue a desarrollar ministerio dentro de la iglesia. A no ser que corrija todo lo deficiente. Ahí en ese punto, el apóstol Pablo está claro. Y el apóstol dice, una persona que ejerce el pastorado tiene que ser marido de una sola mujer, dice este mismo. Aleluya. Marido de una sola mujer. Sí, mi hermano. ¿Solo el pastorado, los otros cuatro ministerios? Eso habría que investigarlo, hermano. Sí, habría que investigarlo, porque los ministerios todos tienen un denominador común. Es Jesucristo el que los reparte. Entonces imagínese usted un maestro enseñando casado tres o cuatro veces. ¿Qué va a enseñar? Así es. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Un evangelista. Casado tres y cuatro veces. ¿Qué va a predicar? Amén. Aleluya. Por eso el finado Héctor de la Cruz nunca se casó. Dijo, porque yo no quiero servir de escándalo al evangelio. Mi mujer está viva. Ella me engañó, yo la perdoné, pero no puedo volver con ella. Y el hombre, mira el ministerio que desarrolló solo. ¡Solo! ¡Solo! Era un hombre que estaba plantado, hermano, y que sabía que si se casaba, caía en adulterio. Aunque su mujer lo había engañado. ¿Qué dicen hoy los hombres? No, es que mi mujer me engañó. Por eso la dejé y me casé con otra. Es que mi mujer me engañaba a cada rato. Y yo me volví a casar. ¿Cuál es el costo de ese cristiano? Perdonarla y dejarla. Pero nunca volverse a casar. Y eso no lo enseño yo. Eso lo enseña mi Biblia. Usted lo puede leer en Romanos 7, Primera de Corintios 7, Mateo 19, Mateo 5. Aleluya. Aleluya. Es tremenda esta cosa, hermano. Gloria a ti, Señor. Porque si usted ve ahí el resultado de estas personas que están practicando este pecado, no hay posibilidad de cielo. No hay salvación. Amén, aleluya. Que algunos hombres a veces le dicen a la gente, ruegue misericordia. La misericordia de Dios lo puede llevar a un estado que lo deje vegetal, que no toque mujer, que quede inerte en una cama, solo moviendo los dedos a Dios. Y Dios dice, pues, vamos a darle unos 3 meses de purificación. Y en la cama vegetal, mira, lo moviendo los ojos nada más. Y la mujer se le acerca a la cama y sabe que no pueden hacer nada. Entonces Dios, ¿qué está haciendo? Salvándolo como por fuego. Amén. Porque quiere tener misericordia de esa alma. Vaya, yo conozco casos de hombres que dejaron a la mujer, se metieron con otra siendo cristianos, y cuando dejaron a la otra mujer, al mes se murió la mera esposa de ellos. Ahí la hermana lo dijo, quedó libre por la misericordia de Dios. Ahí no me meto yo en ese aspecto. Hello. ¿Verdad que esto es delicado, hermano? Bastante delicado. Sí, amén. Sigamos, pues, Hebreos 13:4. Ya vamos a ir con usted, hermano. Hebreos 13:4. Cuando enseño esto, algunos me ponen bien serios, hermano. Gloria a Dios. 13:4 de Hebreos. Honroso fue en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabe qué significa lecho sin mancilla? ¿Ah? ¿Ah? Puede ser antes de casarse. Han cometido acto sexual antes de casarse. ¿Sabe qué es lecho sin mancilla? Ya mire que no conocen ustedes el concepto. Es parte, hermana, pero el hecho sin mancilla es que usted disfrute de su esposo disfruta de usted sin haber pensamientos cruzados. Amén. ¿Qué significa eso? Que la mujer no está pensando en otro, ni el hombre está pensando en otro. Amén. Sino que el uno al otro se desean y se aman. Gloria a Dios. Por eso dice, honroso en todo, el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y que hay amor ahí, que usted se deleite en él, él se deleite en usted, y no hay otro deseo de otras cosas. Aleluya. Hermana Giselle. Sí, amén. Amén. El pueblo cristiano, como ovejas al matadero, vamos, porque siempre nos convertimos al cristianismo, decimos nosotros, pero lo que nos convertimos más que todo es a la iglesia donde nos congregamos, pero no nos convertimos al cristianismo porque la ley de Dios es la primera que tenemos que saber. Porque el nos va a ir mal si un montón de personas congregan en una iglesia. Aquí me dejan usar pantalones, aquí me dejan recasarme. Y entonces se convierten al evangelio que le enseñan ahí. Correcto. No al evangelio que está en la Biblia. No al evangelio original de la Biblia. Es imposible que se salve alguien pensando que se va a salvar así. ¿Cuánta gente a mí me dice, hermano? Si mi pastor a mí me permite que yo me vuelva a casar 2, 3 veces, 4 veces. A mí no me importa lo que diga el monigote de tu pastor. A mí me interesa lo que la Biblia dice. A mí no me importa lo que diga tu concilio. Yo por eso, hermano, a ciertos concilios yo tengo cerradas las puertas. Dieron la orden ejecutiva. Cualquier predicador, menos el Rodríguez, no tiempo. Gloria a Dios. Les comienzo a tocar estos puntos, los hago pedazos, hermano. Les toco la democracia dentro de la iglesia, los hago pedazos. Porque todo es a votación. Todo es monopolio. Aleluya. Hombres demagogos que están, miren, encima de los concilios y violan las reglas que ellos mismos han establecido. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Aleluya. Por eso no, nosotros la regla infalible es la Biblia. Aleluya. Fíjese, hermano, fíjese que una secta satánica como es la Iglesia Católica Apostólica Romana no rechaza a nadie. Y son una secta diabólica. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y la gente que se casa dentro de sus cuatro paredes y de repente la mujer aparece con otro y dice, yo quiero volverme a casar, le dice el curita, no podemos casarla aquí adentro. Cásese por la ley terrenal, pero no la podemos casar aquí adentro. Amén. Gloria a Dios. Y si usted ve, la iglesia evangélica es la que más está permitiendo estos tipos de pecados. Amén. Amén. Aleluya. 80%. Gloria a Dios. 80%. La mayoría de iglesias. Usted se mete a la iglesia, están llenas de adultos y fornicarios. Comenzando por el pastor que está parado en la Aleluya. Hello. Aleluya. Sí, pregunte. En mi trabajo conocí una muchacha que la invité a la iglesia y al tabernáculo. Y me dijo, ella, yo no puedo acompañarte a la iglesia, me dijo, porque yo estoy en adulterio. Entonces le dije yo, explícame tu caso, cómo es que dices que estás en adulterio. Ella me cuenta que cuando ella era niña la casaron sus padres allá en Guatemala. La casaron con un hombre mayor que ella, a la fuerza. Pero el hombre con el que le casaron era cristiano. Entonces ella pues siendo casada con el hombre, ella empezó a visitar la iglesia de su esposo, ¿verdad? Los padres la casan a ella a la fuerza. Ella crece en esa iglesia, pero como el supuestamente cristiano le da mala vida a ella, ella decide venirse para este país como huyendo de él, en contra de todos, de sus padres y de su propio esposo. Cuando llega acá, ella se conoce a otra persona y está con esta persona. Entonces, le digo yo, ¿en qué condición estás ahorita? ¿Te separaste o te divorciaste? No me he divorciado porque mis padres me dicen que el día que yo me divorcie de ese hombre y me case con este, yo estoy en adulterio. Y le digo yo, ¿por qué? Porque ellos dicen que yo ya sé la verdad. Entonces le dije, mira, es un caso muy delicado, déjame hablar con mi pastor. Yo le voy a preguntar a él, le digo yo, porque si yo no estoy en adulterio, me dice, y yo no estoy haciendo nada malo, yo me quisiera casar con mi esposa que yo amo y que está ahorita, pero no están casados, porque ella está casada todavía ya. Entonces, ¿cómo está ella? Como que el tema que tú tocó que ella la casaron de niña. Ella dice que nunca lo amó a ese señor. Lo delicado de ese asunto es que ella comenzó a ir a la iglesia con él. Conoció la verdad. Llegó al conocimiento de la verdad. Y ahí está delicado. Por eso yo le digo, hay que ver la raíz de todos los problemas. No es una cuestión de que me casaron a la fuerza. El problema es, llegó al evangelio. Claro. Y ella lo sabe. Sí, ella sí lo sabe. Y ella lo sabe. Así es. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Porque si yo estoy dando esta enseñanza y usted siente un cierto revolotear de alas en su pecho y usted siente que el corazón se le va a salir pum, pum, pum, pum, pum, usted tiene algo que arreglar. Usted tiene algo que arreglar. Al nombre de Jesús damos la gloria. Al nombre de Jesús damos la gloria. Entonces, respecto a la pregunta del hermano Eber, ¿cuántos pastores hay, hermano Eber, pastoreando, que se casaron hasta tres veces? ¿Los acepta Pablo como pastores? No, no, Pablo dice, no pueden pastorear. Gloria a Dios. Asunto delicado, hermano. Muy delicado. Entonces, por eso le estaba diciendo yo al hermano Eber, que, o les estoy diciendo a ustedes, que una persona en esta situación puede participar en la iglesia, recaudar la ofrenda, tomar la cena del Señor, pero ya desarrollar un ministerio está muy difícil. Por los requisitos que pide Dios. Por los requisitos que está pidiendo el apóstol ahí. Ya está difícil para que desarrolle un ministerio. ¿Seguimos, hermanos? Marisa quiere hablar. Hermana Mari, amén. Perdone que no la había visto. Tengo una pregunta, hermano, y es que, por ejemplo, una persona que se casa en una iglesia, digamos, liberal, sin doctrina, porque me hicieron esa pregunta la vez pasada, que se casó en una iglesia liberal y me decía esta muchacha, me casé en una iglesia liberal y es una iglesia como más o menos, pues como, por decirlo así, como la católica. Sí. Explican todas, usted sabe cómo es una iglesia liberal. Sí. Entonces se casó sin ninguna enseñanza. Después que se casó, el esposo empezó a maltratarla, a golpearla y la desechó y la dejó por otra mujer. Entonces ella me preguntó. ¿Y él era cristiano? Los dos. Iban a la iglesia liberal, ok. Y se casaron en esa iglesia. Ok. La respuesta es bien sencilla. La ignorancia no los exime de responsabilidades. Aunque tengan un pastor que no les enseñe, todos aquí estamos llamados a escudriñar las Escrituras. Todos. Yo le doy un carro al hermano Emi y le digo, hermano Emi, le vendo este carro. Y el hermano Emi me dice, sí, yo se lo compro. Pero el hermano Emi no conoce las reglas de esta nación. No le pone placa, no le pone aseguranza, no tiene licencia. Y comienza a manejar al garete. En una calle de 50, el hombre va corriendo a 80. Y lo para el policía. Dice, ¿tu aseguranza? No tengo. Ahí va el primer ticket. ¿Tu placa? Tampoco tengo. Aquí está el segundo ticket. ¿Tu licencia? No tengo. Aquí está tu tercer ticket. Mi señor, yo no sabía. No es mi problema. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Sabía usted que en Israel había una ofrenda por la culpa? Aquel que se daba cuenta que era culpable tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de su culpabilidad. Hello, hello, hello. No era eximido de responsabilidad. más bien tenía que ofrecer un sacrificio por su culpa. Aleluya. Al darse cuenta que había pecado. Entonces, ¿qué le queda a esta gente? Nos casamos en una iglesia liberal, ahí nadie nos enseñaba. Sencillo, perdonarse y volver, si no son candidatos a darse fuego. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Serio. Ustedes llegaban todavía, los hermanos. Wow. Mire que ya no ni toqué otros puntos. Nos hemos quedado ahí. ¿Quieren que sigamos desarrollando esto el otro martes, hermano? ¿O están asustadillos? Vaya. Hermano Jefe. Sí, no, hermano, si para eso es la enseñanza. Aprovechen. Y hoy gratis. Los institutos hay que pagar. El pastor, el testigo, lo que dice, honroso es el hecho, mancilla, hay unos que tienen esto, que dice que no, que a la mujer no le puede tocar. ¿Cómo así? Es uno que yo he escuchado. Otros. ¿Cómo que no he puesto? Que directo. ¿Ah? Directo. Ah, ya lo entendí. Sí, sí, sí. Otros que sí se deleitan. Que lo que yo pienso y creo. ¿Qué acaricias no entran en ese deleite? No, usted se ríe, pero la pregunta a mí me dejó pensando. Porque yo pues, también dice que los deleites. Sí. La incluso hay mujeres que piensan que ponerse una ropita interior que al hombre lo emociona es pecado. Otras mujeres que creen que si el marido la ve desnuda es pecado. Por eso, hermano, todas las luces apagadas. Y cuando llegan a prender la luz, hermano, hasta se asustan cuando se ven. ¡Ah! Yo conocí una mujer que decía que era pastora y le había abierto un hoyo a una cobija. Porque para él era pecado que su marido se deleitara en ella. Mas sin embargo la Biblia dice que las caricias de tu esposa te satisfagan en todo el tiempo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una caricia? Lo normal. Usted se deleite en el cuerpo de su esposa. Pero ya al llegar a actos íntimos que salen fuera de lo normal. Lo natural. De lo natural, ahí es donde comienza a trabajar la mente. Por ejemplo, lo oral, lo anal, eso ya no cabe en la vida de un cristiano. El autodeleitarse también y meter juguetes en la relación, eso no cabe en un cristiano. Eso no es algo normal. Eso no es algo normal. Entonces, aquí Dios aprueba lo que es ordenado y lo que es natural. El hombre con la mujer con el hombre. Homosexualismo aquí no se vale. Lesbianismo aquí no se vale. Gloria a Dios. Intimidad con animales, aquí no se vale. La autocomplacencia, ya sea con toqueteos o con juguetes, aquí no se vale. Eso es pecado contra Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Entonces, en las caricias no meta la boca donde no debe meter. No lleve la boca donde tiene que llevarla. ¡Cuidado! El poder en Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Sí, la caricia es algo normal en un matrimonio. Mi esposa se deleita en mí, yo me deleito en ella. Eso es todo. Es así, sí. Pero no debemos de salir de lo natural. Seguimos con usted, Manuel, y luego vamos con el hermano Manji. Hermano, pastor, perdón, ni la boca, ni las manos, ¿verdad? Pueden ir a nuestros miembros para de alguna manera nosotros sentir que les metamos. Después hablamos, después hablamos. Sí, porque no puedo entrar en esos detalles con usted ahora mismo. Ay, niño. Correcto, entonces vamos a entrar en esos detalles usted y yo. Sí. Porque no voy a hablar para, ¿me entiendes? Caer en lo vulgar no se puede. Correcto, porque algunos se ríen, hermano, mas sin embargo estas son cosas serias. Ahora, ¿por qué yo hablo abiertamente de estas cosas? Porque queramos o no, estas jovencitas van a llegar a conocer la intimidad. Sus hijos van a llegar a conocer la intimidad. Y si nosotros no les enseñamos, ¿quién le va a enseñar? ¿Ese maestro perverso que les dice que pueden tener sexo a la hora que les da la gana? ¿Esa maestra perversa, hija del diablo, que les dice que se pueden enamorar de una persona del mismo sexo? El Señor reprenda al diablo. Y que me tilden de loco y que me llamen como quieran llamarme, hermano. Este es mi deber como pastor. Aleluya. Y si alguno tiene la misma curiosidad del hermano, invítame un café y platicamos más a gusto. Mano Martín. Aporte, papá. Es correcto. Correcto. Ya en una mente desenfrenada. Que quiero, tengo esta fantasía, tengo esta otra fantasía. Amén, aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, en la intimidad, pues, es normal. Usted tiene la libertad, espéreme, hermano. Vamos con Tony ahí atrás, hermano Tony. Amén. La lascivia es mirar a una persona y desnudarla con motivos sexuales. La lascivia llega a un punto. Quiero que entienda esto. La lascivia no solamente es tener un pensamiento y desnudar a una persona. La lascivia es desnudarla, codiciarla y llevarla a la cama en el pensamiento. Amén, aleluya. Por ejemplo, hay gente lasciva que usted la ve y anda viendo qué ve y hasta se saborea. Esa es una persona lasciva que al tener la oportunidad de realizar el acto íntimo con una persona no lo pensará dos veces. Anda buscando el momento y la ocasión. Y el Padre Nuestro dice: no nos metas en tentación, líbranos del mal. La Biblia no se contradice, hermanos míos. Vamos con usted otra vez. Amén. Biblia para acostarse en pecado. No, porque usted está en su derecho. Honroso es el matrimonio. Sí, lo único que no se puede realizar al tener un acto íntimo es el ayuno. Si una persona está en ayuno y tiene un acto íntimo con su esposa, cortó el ayuno. Eso lo dice mi Biblia. Dice: el que ayuna, apártese. Si no, lo corta. Porque el ayuno es una intimidad con Dios. Usted no puede tener intimidad con nadie más. Alabado el Dios de la gloria. Usted puede leer la Biblia al revés y derecho, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Gloria a Jesús. Si alguna gente cree que el pecado de Adán y Eva fue haber tenido intimidad en el huerto del Edén. Y así lo enseñan en algunos lugares. Adán y Eva tenían relaciones en el huerto del Edén. Ya habían hijos antes de Caín y Abel. Porque a la mujer le dijo, aumentaré los dolores en tu preñez. Quiere decir que ya había parido. Gloria a Dios. Así es. Hello. ¿Y de dónde halló mujer Caín entonces? Era una hermana de él. Pero lo que pasa es que como no había ley, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén, así es. Bendito Dios. Gloria a Dios. Alabado el Dios de la vida. ¿Seguimos, hermano? Ya terminamos. Santiago 1:14. Estoy terminando, hermano, temprano. Santo Dios. Amén, hermano María. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está. Primera de Pedro 2:11. Cada uno es atraído y conducido a su propio pecado por su propia concupiscencia. Por eso el que peca, hermano, de pecados sexuales, no debe andar diciendo, no, es que la culpa es de ella. La culpa fue de él. Usted tiene que achacarse toda la culpa usted mismo. Y usted mismo decir, soy responsable de mis actos. Gloria a Dios. Amén. Ese fue el problema de Adán en el huerto del Edén. Él en ningún momento acepta su responsabilidad, sino que señala a la mujer y le echa la culpa a Dios. La mujer que me diste, yo no te la pedí y tú me la diste, pero bien que se deleitó en ella. Aleluya. Y Eva, ¿cuál es la recompensa de Eva también? La serpiente me engañó. Pero ¿en qué momento ellos dicen, pequé por mi gusto? Aquel que peca no le puede estar echando la culpa a otro. El culpable es usted. Alabado sea el Dios de la gloria. No, es que él me, dice la mujer, es que él me sonsacó, pero ella llenó de dientitas, güey. Aleluya. Gloria a Jesús. Ella vino bien obedientita. Se quitó la faldita. La faldita. No. Bendito es. Gloria a Dios. Es que él me sonsacó. Gloria a Dios. En un acto de adulterio, de fornicación, tienen que haber dos de acuerdo. Fuera de eso, se convierte en violación. Así es. Así es. Y muchas veces cae un hermano en adulterio y comienzan a señalar al hermano, miren ese pecado, ajá, y la pecadora. No me mientas. Miren el caso del adulterio de aquella mujer. Llevan a la mujer, pero y al adúltero lo escondieron. Así son muchos. Yo he conocido concilios que juzgan a la mujer que pecó, pero como el que cayó con ella fue un reverendo. ¡Aleluya! Le escondieron el pecado debajo de la alfombra. Lo cambian de iglesia. Ojalá oigan esos conciliares, hijos del diablo. Hermano. Amado, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Wow! ¡Terrible! Que os abstengáis de los deseos carnales. Amén, aleluya. Hermano, qué clase de evangelio es este. Gloria a Dios. Este evangelio da miedo, hermano. Por eso me están haciendo famoso en TikTok. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, porque cosas que pastores no se atreven a hablar. Yo las estoy hablando y la gente está subiendo cortos. Increíble, hermano. Llegó mi hijo ayer y me dice, mira, papá, tenés 75,000 likes. En un corto que subieron en el TikTok. Digo, porque no se atreven a hablar, hijo, la palabra. Gloria a Dios. Entonces, oye, hermano, una persona que habla así como yo, para la gente es raro. Para la gente es extraño. En los años 90, hermano, esto era natural. Que predicaran los predicadores así. Era natural. Ahora es extraño. Y como yo no estoy aquí, hermano, directamente para llenar este lugar, yo estoy aquí para que usted se salve. Ese es mi trabajo como pastor. Ahora surge la pregunta. Un hermano que no desarrolló ningún ministerio. Y cayó en adulterio. Pero se volvió de su pecado. ¿Puede pastorear? ¿Puede predicar? Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Quiero que escuchen. La mayoría de los que están aquí vienen de vidas desordenadas. ¿Cuántas mujeres usted tuvo antes de tener las que hoy tiene? Nunca se casó con ella. Con ella, con la que usted tuvo relación íntima. ¿Puede Dios llamarlo un ministerio? Claro que sí, porque usted nunca se casó. Entonces algunos quieren juzgar los pecados de otros. No, hombre, si yo te conocía en el mundo, tenía tantas mujeres. Ahora no puedes desarrollar un ministerio. Es que no le compete a usted hacer. Dios lo perdonó. Sino al Señor le compete hacer. ¿Cuántos alaban a Gloria a Dios en esta hora? Yo no puedo juzgar los pecados unos pasados, ya todos fueron perdonados. Usted era ladrón, ya no lo es, fue perdonado. Usted era fornicario, ya no lo es, usted es perdonado. ¿Qué era Moisés? Un asesino. ¿Qué era Pablo? Un asesino. Llegan al Señor, son perdonados. Y miren el ministerio de Moisés. Ministerio, hermano, terrible. Miren el ministerio de Pablo. Usted no puede juzgar los pecados pasados de alguien. Ahora ya en el casamiento ya es otra cosa. Es lo que yo le explicaba. Ya para desarrollar un ministerio sería muy difícil por los requisitos que pide Pablo. Gloria a Dios. Alguna gente ha dicho, si para mí el hermano no es pastor, pero que me muestren cuántas veces me casé. Gloria a Dios. Yo solo una vez me he casado. Y pude haber pecado con otras mujeres. Pues, pude haber pecado. ¿Me entiendes? Pude haber pecado, pero nunca me volví a casar con otra mujer. Ella ha sido mi única esposa. Y sigue siendo mi esposa. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y sé que si nos llegásemos a separar, que Dios no lo va a permitir. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo amo a mi esposa y mi esposa me ama. Amén. Gloria a Dios. Y por eso nos cuidamos el uno al otro. Amén. Aleluya. Ya no podemos ocultarnos nada. Y eso libra de muchos problemas el matrimonio. Mano Tony. En el caso de, digamos, un pastor que estaba casado, pero la esposa se le murió y se volvió a casar. En este caso, ¿es considerado un pastor? Sí, porque es libre. Es libre para volver a casarse. A Moisés se le murió la mujer y se volvió a casar. Así es. ¿Cómo se llama la primera mujer de Moisés? Séfora. ¿Cómo se llama la segunda? No se da nombre, pero dice que era una mujer cusita. Una mujer negra. Y se casó con ella. Y por eso de ahí nace la murmuración de María y de Aarón. Pero en ningún momento Dios condena que Moisés se vuelva a casar. En ningún momento Abraham se le muere su esposa y se volvió a casar. Y Dios no lo condena por eso. Siguió siendo profeta. Siguió siendo patriarca. Gloria a Dios. Si un pastor, el otro día querían juzgar a un pastor que la mujer se le murió y al mes se estaba casando. Si el hombre sabe que va a cometer pecado porque no tiene mujer, que se case a los dos días. Ya libre para casarse. Gloria a Dios. Lo único que, ya por ejemplo, si mi esposa muere y yo me quiero volver a casar, yo tengo que abrir bien los ojos con quién me voy a meter. Porque después de tener a Sarita, me voy a casar con Jezabel, me lleva el diablo. Tengo que buscar otra Sara. Sí, hombre, imagínese. Gloria a Dios. Pero no, no, que muramos juntos los dos, Señor. O que nos lleve juntos a los dos, pues. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa, yo no me quiero morir solo, te tenés que morir conmigo. Aleluya. Según de Pedro 3:3, hermano. Segunda de Pedro 3:3, hermano Margin. ¿Sí? Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ahí está. Andarán según sus propias concupiscencias. ¿Y dónde estaban, hermano Margin? En el mundo, enseñando en las plazas públicas. Enseñando en los mercados. La iglesia. Está hablando de que se meterían al evangelio. Aleluya. Y aquí voy terminando. En la esfera de la conservación de la pureza sexual, tanto la mujer como el hombre tienen su responsabilidad. La mujer creyente debe procurar no vestirse de una manera que atraiga la atención a su cuerpo, provocando de ese modo la tentación en los hombres y estimulando la lujuria. Gloria a Dios. Vestirse sin modestia es pecado. Amén. Aleluya. La mujer no puede andar enseñando sus pechos. La mujer no puede andar enseñando sus piernas. Bendito Dios. La mujer no puede andar vestida con ropa que ciña su cuerpo, que se marque su ropa íntima. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Faldas arriba de la rodilla, que se le miren las cañapístolas. Santo Jehová. Las piernitas de bambú. Sonríe que Cristo le ama. Aleluya. Pudor y modestia. Alábenlo. Alábenlo. Pudor y modestia. No es tan bien que la hermana se va a ver así como una viejita decrépita y no. Es que hay formas de vestirse. Su falda larga, su blusita. Normal. ¿Para qué quiere enseñar? ¿Para qué quiere mostrar su cuerpo? Así que, hermano, cuidemos con mucha delicadeza estos puntos en la iglesia. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Vive Dios. Que no se mencionen estos pecados. No que fulano cayó con mengana. Que mengana vino y cayó con mengano. Y usted que es cristiano, cuando estas cosas pasen, no las propague, ignorante. Amén. Hay gente que es experta cuando son ajenos los que caen. Uy, mira, te caigo un dedo. Cuando son sus hijos. Bendito es. La chismosa es terrible. Gloria a Dios. La chismosa cuando son hijos ajenos los hace pedazos. Cuando son sus hijos, se esconde la sinvergüenza hipócrita. Y aunque usted no lo crea, hay hombres chismosos también. Delicados con sus hijos y permisivos con los ajenos. Yo voy a estar permitiendo que lleguen muchachas a mi casa y que se metan al cuarto de mi hijo a la hora que les dé la gana. ¿Voy a permitir eso? Pues permítelo también con tus hijos, hipócrita. Presta a tus hijas y que se vayan a meter a los cuartos de la gente también, ajena. Permítelo. Yo le dije que esto picaba, hermano. Cuando son situaciones ajenas, de la vista gorda. Cuando son los propios hijos, ahí le sale toda la autoridad que tiene. Mucho cuidado. Usted tiene hijos varones, no permita que estén llegando muchachas a su casa. Y si llegan, que se queden sentadas en los muebles, que jueguen en los patios, pero que no se estén metiendo a los cuartos de sus hijos. Después sale con una gran tipa: ¡ay, se metió el diablo! No, allí no se metió el diablo, allí se metió otra cosa. ¡Aleluya! Mi hijo el otro día me dijo: viene una amiga mía a quedarse aquí. Le digo: ¿amiga tuya nada más? Sí, papá, me dijo, mi amiga solamente. Le digo: evítame problemas, hombre. Habla con otro de tus amigos y decirle que ellos la reciban en la casa de ellos. Evítame problemas. Y gracias a Dios me obedeció. Oh, papá, yo te hablo con la mera verdad, es mi amiga, man. No tenemos absolutamente nada. Pero dada la circunstancia, yo la llevo donde otro amigo mío. Eso se llama imponer respeto. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le digo: cuidado con estar metiendo mujeres aquí cuando nosotros no estamos. Cuidado. Gloria a Dios. Esto no es un juego, este es un hogar cristiano. Sí, amén, aleluya. Porque hay padres permisivos, hermano. Cuidemos a nuestros hijos, tanto la hembra como el varón necesitan el mismo cuidado. Estos muchachitos que ya les puso garrudita la voz, hay que cuidarlos. Que ya echaron cuerpo de hombre, hay que cuidarlos. Ya tienen bigote. ¿Va a permitir usted que una muchachita esté llegando allá toquetear a su hijo a la casa? O viceversa. No me pongan serio, hombre. Hay que ser delicado. Nada, que hasta ellas mandan sus hijos y sus hijas a la casa ajena. Mi papá jamás permitió eso. Alabe la gloria de Dios, si usted puede. Alabe la gloria de Dios, si usted puede. Hay tatas que mandan los hijos a donde les da su regalada gana y no los cuidan, no son capaces de cuidarlos. Cuidemos, son hijos ajenos, párese delicadamente. Aquí vas a estar viniendo, pero no te puedes meter con mi hijo a ningún lado. Amén. No puedes estar teniendo tampoco jueguitos de te toco y vos me tocas. Dos jovencitos tocándose como un toro y una vaca en brama, hermano. Hay caballos, potros salvajes que hasta se brincan la cerca cuando ven la yegua. Aleluya. cuidemos a nuestros hijos. Póngase en pie. Aleluya. Alabe la gloria de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos. Vamos, dele gloria, hermano. Te damos gloria y te damos alabanza. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque educas a este pueblo. Me educas a mí, educas a los que nos están viendo. Ayuda, Señor, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Si hay alguno que tenga que corregir, que lo haga sin temor, sin miedo. Que te obedezca a ti, Dios mío. Que se someta a ti, que viva para ti. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias por esta bendición de celebrar este culto. Ese aplauso de victoria, amados hermanos.